La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Zorpe, de profesión televidente. ¿Cómo hola, Rufi, qué pedazo de música, ¿eh? ¿Le gusta? Sí, no sé qué. ¿Y qué le parece? Sí, todo el mundo está hablando de esto. Sí, esto ¿cómo se llama el operador? Luciano, subilo un ratito, subilo, escucha. Bueno, es que esto que estamos escuchando es la cortina, o sea, el principio de House of Cards. Así es. ¿Qué es en castellano? ¿Cómo es? Castillo de Naipes. Castillo de Naipes. Sería más o menos sí, la sí, traducción. Sí, como cacha de cartas, pues, Castillo de Naipes, claro. Porque bueno, se cae bastante, bueno, es frágil. Bueno, de hecho la bandera está puesta hasta el revés, patas para arriba, pata, ¿no? Claro, patas para abajo. Patas para arriba, patas no, pata pata para arriba, claro. Patas para abajo estaría parada. En este caso está acostada. Estamos hablando de House of Cards, como decimos recién, una serie dramática estadounidense desarrollada, y producida por View Willimon. Uh-huh. Es una adaptación de una miniserie británica del mismo nombre basada en la novela de Michael Loft y Mara. ¿Puede ser? ¿Pues Mara le suena? ¿Mara? No. Bueno, así dice acá. Bueno, la temporada se estrenó en febrero de 2013, ¿no? Y la hace una cosa muy interesante que la hace un portal de internet que se llama Netflix. Así Netflix. Es. Usted alquila Netflix, se pone un manguito que no es mucho. No. Y por internet se ve un montón de series. En este caso es Netflix de House of Cards. Y produce otra también muy interesante que otro día voy a decir también. Una segunda temporada se estrenó también en febrero de 2014. En julio de 2013, bueno, logró las primeras nominaciones. Premio Prime Time de Emmy, el 2013. Fue nominada en 9 categorías, miren ustedes, 9 categorías, incluyendo mejor serie dramática, mejor actor en la serie dramática, que es Kevin Spacey, el que hace, ¿cómo se llama? El hombre de que Francis Underwood. Pero quiere que le digan Francis. ¿Sí? Underwood. Sí, yo ya vi toda la serie también. Kevin Spacey también es uno de los productores, creo. Sí, también pone plata, claro, productores también. Y la rubia muy linda, está muy flaquita, muy, muy delicada, Robin Wright. Así Robin es. Wright, hace de la mujer. De, ¿cómo se llama la mujer? ¿Te acuerdas usted? Claire Underwood. Claire, no me echale Claire, por eso lo pregunto. Clara para los Claire, amigos. Esa mujer. Bueno, mejor dirección dramática. La historia, bueno, de un drama político con este hombre que es Francis Underwood, que es Kevin Spacey, en realidad, que hace de él, es un congresista graduado en Harvard, en representante y demócrata de Carolina del Sur. Es jefe de disciplina de la mayoría de la Cámara de Representantes. Hay una cosa que habíamos dicho en algún momento, que te lo vamos a repetir, que es algo que rompe con la cuarta pared. Ah, ¿sabes qué es? Cuando le habla a la gente. Le habla, ¿sí? Nos habla a nosotros. Nos habla claro. A nosotros. Y yo, ¿qué me estaba una vez? Cuando empecé a verla ya tiempo y hace ya lejos y hace tiempo, yo, ¿qué le está hablando? Estaba hablando a mí. Bueno. Y está muy bueno para un momento en la serie, que no le voy a decir cuándo, que pasa un tiempo largo que no le dice nada a nadie. Entonces, si no, me olvidé de vos. Dice, y le habla a la cámara. Sí, me habla a mí otra vez. Bueno, y este hombre ya va por la... Esta gente va por la tercera temporada, que ha terminado. Que bueno, yo te la por favor, no me cuente no el final digo, de la tercera no temporada. Que le diga. Me faltan 3 capítulos. No. Bueno, el asesino es el... El asesino es mayor. No, además no hay un asesino en juego. No, mucho. La verdad que el peladito, el que hace asistente de él, que no le puede decir, pues yo me salgo de la vaina también. ¿Hubo algún que otro muerto? Sí, mucho muerto y muchas cosas, mucho enredo. Yo mucho enredo de acá. Mucha corrupción. Sí, ya en esta no sé si decirlo, pero estamos terminando la hora. Entonces, estamos en la mitad de la hora. ¿Quiere esperarnos un ratito? Sí, bueno, sí. ¿Vamos a la tanda? Sí, después hago la otra serie en la otra hora. Bueno, espérenos. Ahora, se queda acá con nosotros, le damos un mate. ¿Quiere? Presidente de Estados Unidos, presidente. ¿Cómo? El presidente. Esta Latino, che, Pariente X, ¿nunca la vio? No, esa sí que no la vi. No, no. Chacho, muy buena. Cuénteme, ¿eh? Cuénteme, porque así, bueno, esa me entusiasma. Sí, pero esta es vieja, recuerde que esto estuvo en la televisión de aire también. Es una, bueno, y le digo por qué, porque aparte de tener dos películas, se hicieron dos películas, hay otra, se está filmando una nueva serie, o sea, de esta misma, más capítulos. Ajá. Le digo, una serie de televisión estadounidense de ciencia ficción y misterio. Sí, sí, ¿misterio? Sí, ¿por qué hablas así? Me está cargando, ¿no? No, me salió, no, bueno, sin querer. Lo emitió la cadena Fox y creada por Chris Carter. Chris Carter es conocido en estas cosas de ciencia ficción y cosas paranormales. Ajá. Centrada en el caso, investigado dos agentes de la FBI. El agente Scholler y Mulder. Scully es la chica y Mulder es el muchacho. Ellos son los protagonistas. Sí, son protagonistas. Expediente X, supuestamente son los expedientes paranormales, avistamiento de ovnis, criaturas extrañas, etcétera. Se estrenó allá por septiembre de 1993. Ocho años tuvo. Muy, muy, muy conocida. Y terminó en mayo del 2002. La serie, bueno, tuvo muchos éxitos para la cadena Fox. En televisión se hicieron, bueno, por supuesto, los expedientes secretos X. Esto fue lo anterior a Lost. ¿Usted vio Lost? Lost. Vi un par de capítulos, bueno, pero nunca me enganché con eso. Me gustó. No la terminé de ver porque me cansó. Tanto capítulo, porque era larguísimo. Sí. Bueno, tiene esa cosa de ciencia ficción, de fantasía, cosas raras. Y otra que llamó Héroe, que es más nueva. Esa tampoco me gustó porque son todos superhéroes. No. A mí mucho esa onda no me gusta. Pero tampoco, no, hasta cierto lugar llego. Bueno, este tanto David Duchovny, es el que hace, y Gillian Anderson. David Duchovny es el que hace del hombre, por supuesto, que hace del investigador. Y la chica, la mujer, se llama Gillian Anderson. Van a seguir estando en esta última, ¿cómo se llama? Esta última temporada. Seis guiones hicieron. Y van a estar, va a estar bueno, porque la cosa está buena. Fíjese, le digo las figuras que están ahí en la serie. Hay uno que hizo Breaking Bad, son guionistas, sí. ¿No? Guionista. Otro, American Horror Story. ¿Qué? Es historia de horror norteamericano. Ajá, 24. ¿La 24 la tiene la serie esa? Sí. Bueno, por ejemplo, Fringe y Homeland. Homeland también la vi. Ah, ¿también la vio? Sí, está buena. O sea, a usted le gusta mucho, se da panzadas de series. Sí, ahora que tengo internet en mi casa, sí. Bueno, y te dice que fue como uno de los programas de culto en Estados Unidos. ¿Que la ve por la compu? Sí, claro, no le puedo decir, hay páginas que no hace falta pagar. Después, si quiere, yo le anoto. ¿No quiere decirlas al aire? No, usted sabe que no sé. Va, yo igual le digo si quiere. No sé, usted sabrá, ¿no? Seriales. Y así como con ese cereales.us. Bueno, ahí puede ver todo esto y puede ver películas. Claro, ¿por qué no la quería decir usted? No, porque usted estaba hablando hace un ratito de esta gente de Netflix. Y bueno, es otro emprendimiento Netflix. Este no cobra nada. Claro, así que está interesante. Claro. Bueno, decía, era como una de las series de culto, solo superada por Star Trek. Ajá. ¿La tiene Star Trek? Sí, de las estrellas. Sí. Claro, pues todo eso es gente de cosas de ciencia ficción que nos gustan a nosotros. Muy bien, Rufi, muy bien. No sabía este gusto suyo por la serie Yankee, bueno, ¿no? Le doy la última. Dana Scully, la científica escéptica, visto que la contrapartida. ¿Cómo? Contrapartida, ¿cómo se dice? ¿La contra qué? Contrapartida del otro. La contracara. Contracara, bueno, ella es de la ¿qué Dana... ¿Qué contrapartida? Del muchachito. Ah. Bueno, Dana Scully es una científica escéptica que es doctora en medicina. Y él es más creído, un tipo de Mulder que cree todo. Ajá. Y él le encuentra la explicación, más estrambótica, la encuentra. Y ella le ve el otro lado. Así que está interesante. La contracara. Contracara. Yo creía que es contrapartida. Contrapartida. Bueno, más o menos. Bueno. Bueno. Esto sí, todavía no se sabe, pero ya hay filmado varios capítulos. ¿Cuánto hacía que no lo veíamos acá usted, no? Sí, vino cambiada usted, ¿no? No, veo medio cambiada. ¿Cambiada? Sí. No sé, pero bueno, le agradezco mucho, Nada. Le agradecemos, va, un montón. Esperamos verlo pronto, Bueno, si me invitan. Chao, gracias. Chao. Para publicitar en Más Vale Tarde, comunicate a edición4producciones@yahoo.com.ar.